Buen día, señora. Nosotros estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Nos dice su nombre, por favor? Yo soy Escudero Sonia. Hace años que me vengo inundando y estoy cansada. Dígame, la calle es Farinati. Farinati 483. ¿Sabés lo que pasa? Que como vos tenés la casa hecha por tu propio medio, que vos te la vas haciendo de a poco, se piensa que vos tenés plata. Y uno no tiene plata. Uno lucha para tener, para poder salir adelante. Pero en unas inundaciones de estas te pierde todo, te perdés todo, y ellos se piensan que porque me traen una lavandina y un trapo de piso ya está. No es así. Si vos vieras cómo tengo todo ahí, mi nuera está todo bajo el agua tengo. ¿Qué les pasó ayer? O sea, ¿cómo la vivieron ayer? Y, mal, asustada, el bebé asustado, porque tanta piedra que cayó de golpe. Yo tengo un bebé ahí, mi hija tiene un bebé 2 meses, no saben, lloraba y lloraba, y bueno, empezó a entrar agua, agua, agua, y bueno, ¿qué va a pasar? Esto es habitual, ¿no? Es habitual. El baño lo tengo lleno de esos residuos cloacales, de lo que sale de... Bueno, todo es un asco, un asco. Más allá de la ayuda que vinieron a entregarle a la municipalidad, ¿ustedes qué le están pidiendo? O por lo menos, ¿qué es lo que necesitan urgente? Esto, si desde que me levantaron la calle, yo estoy del 91 acá, y me hicieron ese cuenco, yo me vengo inundando. El cuenco, el famoso cuenco de Malvinas Argentinas. Se llena ese cuenco, nadie viene, ¿sabes cuándo viene? Cuando vos estás con el agua a 1 metro de la casa, después te prenden una bomba para desagotar. Y después te queda todo a la miseria. Porque si yo te mostrara lo que es allá atrás, no se puede ni andar. Y todo lleno de agua y de barro y de la casa, todo con olor. Se te caen las frazadas, cualquier cosa, se te moja todo y ahí queda todo, ¿viste? Y ellos se piensan porque te vienen y te traen un poquito de lavandina y un trapo de piso. Pero por favor, yo no necesito un poquito de lavandina y un trapo de piso para limpiar. Yo necesito que arreglen esto. No dice esto, dice la calle. La calle. La calle que la levantaron, porque acá la Farinati la levantaron. Porque yo no me inundaba cuando yo... mi casa estaba alta. Y bueno, esta parte que de acá se hizo nueva, está más alta de la casa anterior. Y estaba alta la primera parte de la casa y ahora se levantó más acá. Igual, me sigo inundando. Tengo compuertas hechas por mi marido, que ponemos esas compuertas, pero bueno, cuando yo estoy sola no puedo hacer mucho. ¿Ya le ofreció alguna otra cosa de la municipalidad? Nada. Hasta ahora nada. Nada. Y es una lástima porque acá hay muchos vecinos que vienen a alquilar, se inundan, pierden todo y le dan una mano y se van. Con el tiempo ellos alquilan en otros lados y se van. Yo no voy a alquilar en otro lado. Tengo mi casa, no me voy a ir de acá. Les pago los impuestos. Dijeron que nos iban a agarrar y no nos iban a cobrar los impuestos por unos meses. ¿Vos te pensás que no nos cobran? Yo tengo los impuestos al día en la municipalidad. ¿Siguen llegando los impuestos? Sí, sí, y los seguimos pagando con mi marido. ¿Para qué? Si no hacen nada. Yo hace años que vivo acá y no tengo una luz. Vos venís a la noche y está una boca de lobo acá. De esquina a esquina. Acá, que tendría que haber una luz, no hay. ¿Sabés por qué hay luz? Porque yo dejo las luces prendidas de afuera. Pero si no, no hay. La usina otro, ¿viste? Porque no sé qué clase de usina son. Porque se ve que a la noche no pasa. Ninguno que vea, no, acá se hace falta una luz. Pero ¿todo esto que le pasó ayer fue peor que la anterior tormenta? No, la anterior tormenta estuve 6 días con agua, no pude estar en mi casa y perdí todo, colchones, camas, todo. Ahora tratamos de poner cosas arriba y subir las cosas con ladrillos. Están mojadas igual abajo, pero bueno. Pero en la inundación anterior estuve con 6 días dentro de 1 metro de agua tenía. Mira, muchas gracias, ojalá que de a poco se pueda solucionar, pero sobre todo que hagan obras para solucionar el problema de la calle. Sí, la verdad que sí, pero no sé, lo dudo que lo hagan, porque en este barrio no hacen nada. Este barrio pertenece a Villa Elisa y de ahí para allá tenemos Malvina Argentina y estamos igual. Acá no hacen nada, nada. Yo las puertas las tengo ahora todo, tengo mi casa llena de barro y encima que no puedo andar mucho, soy diabética, soy hipertensa, tengo la cintura de sacar agua dentro de mi casa, vos no sabés, a la miseria, no me puedo ni agachar. Decí que tengo mis hijos, que tengo 2 hijos todavía acá que me están ayudando, pero no puedo ni andar. Y así estoy. Claro. No, pero...